Hiperfocal, un podcast para aprender y disfrutar de la fotografía, con David Benito. Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Hiperfocal. Bienvenidos a este podcast donde, como siempre decimos, aprendemos y disfrutamos de la fotografía. Gracias a todos los que nos vais siguiendo, cada vez son más semana tras semana. Estamos muy agradecidos y esperamos llegar a mucha más gente. Así que si conocéis a alguien y le gusta la fotografía, decirle que oye, que nos escuche por lo menos para probar. Y si realmente les gusta, pues que se quede con nosotros y nos escuchen semana tras semana. ¿De qué vamos a hablar en este programa de hoy? Bueno, ya dijimos hace tiempo que hablaríamos también de historia. No vamos a hablar precisamente hoy de historia de la fotografía, pero sí de cómo se trabaja dentro de la historia, dentro de la arqueología a nivel fotográfico. Es otra de mis grandes pasiones y otra de mis grandes aficiones, que es la historia y la arqueología. Yo he participado en algunas excavaciones donde, aparte de excavar, también he hecho labores fotográficas. Pero hoy vamos a traer a todo un experto. Más que traer, vamos a rescatar una entrevista que le realizamos hace ya unos cuantos años, en 2014, para otro programa que aún sigo con él, que es Ágora Historia, y que bueno, tuvimos el placer de entrevistar a José Latova, toda una carrera como fotógrafo especializado en arqueología, y nos contará, además de hablar de la exposición que por aquel entonces tenía con todas sus fotografías en el BAN, en el Museo Arqueológico Nacional, nos cuenta cómo es el trabajo de capturar las fotos en un yacimiento arqueológico, el equipo que tiene que llevar, las condiciones con las que, a las que tiene que someter, ¿no?, al equipo por el entorno, la iluminación que es necesaria. También está muy limitado porque no se puede meter uno en una cueva y poner la iluminación que quiere, sino que bueno, pues hay que respetar y cuidar al máximo el yacimiento y, en este caso, las pinturas, todas las representaciones artísticas que hay en las cuevas. Así que, si os gusta la fotografía, que supongo que sí, si nos estáis escuchando, y tenéis esa curiosidad por ver cómo se trabaja en un yacimiento arqueológico, no os perdáis la entrevista que vamos a emitir hoy con José Latova, como digo, todo un profesional con muchos años de experiencia en el mundo de la arqueología. Y antes de comenzar, os recordamos que tenemos unas redes sociales. Si queréis estar informados, Facebook, que es el de DBO Studio, donde vamos poniendo información sobre el programa, las descargas, donde podéis descargar el programa. También tenéis un Instagram, que es el de DBO Studio, @DBO Studio, y el mío personal, donde también voy subiendo alguno de los trabajos que vamos haciendo, y también información relativa al programa, que es @DavidBeol. En esas redes sociales nos podéis encontrar. También podéis acceder y escribirnos, si queréis, a través del email hiperfocal@DBOstudio.com. Repito, hiperfocal@DBOstudio.com. Y queremos dar las gracias, un nuevo mensaje que nos han dejado en iVoox a Christian Holz en uno de los programas. Os animamos, ya que está un poco parado y nos gustaría que tuviese más movimiento en las redes sociales, en iVoox, en iTunes, valoraciones, por favor, comentarios, todos son bienvenidos. Eso hará que lleguemos a mucha más gente. Así que os damos las gracias a todos aquellos que ya lo hacéis, y a los que todavía no lo habéis hecho, pues os pedimos ese pequeño favor. Así que comenzamos este programa de Hiperfocal número 6 con un tema apasionante, con José Latova, la fotografía y la arqueología. En un momento comenzamos. Descarga nuestros podcasts, toda la información en dboestudio.com. Thank you. Con anterioridad hemos entrevistado a diferentes expertos dentro del campo de la historia y la arqueología. No hace mucho entrevistamos a un paleoartista y hoy tenemos con nosotros a un fotógrafo especializado en arqueología, que más que un especialista, que lo es también, es todo un referente en este campo. En la actualidad, el Museo Arqueológico Regional de Madrid acoge una exposición fotográfica sobre 40 años de fotografía arqueológica y el protagonista no podía ser otro que José Latova, 1975-2014. José, bienvenido, estamos encantados de que esté con nosotros esta noche. La excusa perfecta para hacer la entrevista, pero bueno, ya teníamos muchas ganas de que estuviese con nosotros. Muy bien, muchas gracias por traer. Son varias cuestiones las que queremos plantear hoy de la exposición y también fuera de la exposición del trabajo de campo. En cuanto a la exposición, son 100 fotos, imagino que 40 años da para muchas fotos. ¿Cómo se ha hecho la selección? Bueno, pues la selección se ha hecho sobre una base cronológica fundamentalmente, ¿no? Porque uno de los objetivos que buscaba el comisario Baquedano era precisamente que a través de las fotografías se viera también cómo ha evolucionado en estos 40 años la arqueología, el modo de mirarla, la técnica fotográfica e incluso de algún modo también el modo en el que hemos representado esa arqueología conceptualmente a lo largo del tiempo. ¿Y cómo está dividida la exposición? Bueno, realmente no está dividida, hay una continuidad cronológica sobre el espacio en el que se distribuye y solamente está interrumpida de vez en cuando por unas fotos que el otro comisario y diseñador, Agustín de la Casa, ha considerado más artísticas, entre comillas, ¿no? Más, digamos, más plásticas. Y no hay una división. Empiezas por los primeros años, los años 70 y 75, y terminas pues por lo último trabajo que hemos hecho, que fue la gigaimagen del techo de Altamira. Nos vamos a encontrar a nivel arqueológico de varias épocas, de alguna en concreto. Bueno, hay de todo. Uno también de los objetivos en la selección era cubrir todo el horizonte cronológico, histórico, sobre el que se trabaja en arqueología, desde la prehistoria y la paleontología hasta, ¿no?, hasta prácticamente la arqueología industrial, ¿no? Y por otro lado, hemos cubierto al mismo tiempo a través de eso las tecnologías que se han usado para fotografiarlo. ¿Cómo se le ocurre a José Latova dedicarse a la fotografía arqueológica? Pues como todas las ocurrencias de la humanidad, que yo creo que son casualidades. Yo era muy aficionado a la fotografía, estaba estudiando una serie de cosas, una ingeniería en un momento determinado, pero antes de eso, ya con muy jovencito, con 15, 16 años, empecé a participar con Trino José de Torres, el catedrático de paleontología de la Escuela de Minas, en excavaciones arqueológicas en el Reguerillo, ¿no? Paleontológicas, mejor dicho, para su tesis doctoral sobre la evolución de los osos, ¿no? Y de allí pues saltamos a mi primera excavación arqueológica en Pinedo, y de allí, pues por una serie de razones, entré a trabajar en lo que era entonces la Comisaría General de Excavaciones, ¿no? Con 19 años y hasta ahora. ¿Qué papel desempeña un fotógrafo en una excavación y de qué forma se va documentando todo? Bueno, el papel es básicamente un papel de documentación gráfica, ¿no? En ocasiones también de aplicación de fotografía científica para poder llegar a ver cosas que no se ven a simple vista o que están. Yo creo que había que diferenciar por una parte la documentación de la excavación y, por así decirlo, en un lenguaje más cotidiano, las fotografías bonitas de arte rupestre, ¿no? Bueno, es que ¿o va ligado todo? No, yo creo que va ligado todo. Mira, yo creo que hay una cosa que es muy interesante en esto y son los conceptos estéticos sobre la fotografía, ¿no? La fotografía documental, el documentalismo arqueológico, parte de una serie de bases científicas y que dependen de algunas ideas incluso conceptuales de desarrollo que se aplican o están relacionadas con las metodologías de excavación o de análisis formal desde el punto de vista semiótico, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, lo que sí sucede en muchas ocasiones es que la propia belleza o de la ruina, de la secuencia estratigráfica, de la figura grabada o pintada o del objeto arqueológico, tienen una plasticidad que además, a través de lo que tenemos en la cabeza del recuerdo del romanticismo, nos trae pues belleza, ¿no? Y yo creo que no hay cosa más bella que una ruina. Bueno, no hace mucho tiempo veía un documental, un reportaje en la 2 de Televisión Española, seguro que José también lo ha visto, hablaba sobre Altamira. Salían las palabras, si no recuerdo mal, del alcalde de Santillana del Mar, pues hacia la década de los 80, 90, y las palabras hacían daño a los oídos por lo que decía, ¿no? En la investigación histórica hemos avanzado mucho, pero si hablamos de fotografía, me imagino que los avances han sido increíbles, ¿no? Aplicados a este campo. Para nada. ¿No? No. El único que hemos avanzado es en la tecnología. Uh-huh. Los principios de la óptica son los mismos que había prácticamente a partir del siglo XVIII. Los montajes de los objetivos, básicamente los que seguimos usando hoy en día, se conocen desde el siglo XIX. Y la construcción de la perspectiva, de las relaciones con formatos, la técnica es la misma. Ha cambiado los sistemas de captura, ¿no? La famosa fotografía digital, que no es fotografía en sí misma, que es codificación de imagen, que es otro asunto. Uh-huh. Y de ahí viene la deriva de las posibilidades que nos da hoy en día este tipo de tecnologías. Fotografía es fotografía. Analógica, en un soporte tradicional de halos de plata o de compuestos químicos de color o sobre una codificación digital. Estas técnicas nos permiten hoy en día hacer cosas que antes no eran muy complicadas. Nos permiten comunicarlo de un modo más fácil. Nos permite también llegar a resoluciones y con una facilidad que antes era muy complicado de llegar, ¿no? Pero por otro lado también la fotografía digital está, su uso extendido está creando una serie de problemas, en mi opinión, gravísimos de cara a la conservación de los documentos en arqueología en concreto, aunque podríamos hablar de muchas ciencias, ¿no? A veces esto suena mal decirlo, pero yo creo que va a haber un gran vacío de documentación arqueológica, sin ir más lejos a otros campos, de los últimos 15 años, porque de repente todo el mundo se ha lanzado a hacer fotografía digital y nadie se ha planteado su conservación, su archivo, su gestión, y ni siquiera el que los propios formatos que estamos usando hoy en día puedan abrirse en los ordenadores de dentro de 2 años. Y eso está pasando, y eso es un riesgo gravísimo para la ciencia. La solución, me imagino, bueno, sacarlas a papel, ¿no? No, la solución está en pensar lo que se quiere hacer, en que el trabajo importante y la gestión la hagan profesionales que saben lo que están haciendo y tener la capacidad para controlar ese material, ¿no? Yo creo que ahí está la solución. Antes también se han perdido muchas fotografías por trabajar con negativos mal revelados en aquellos rápidos que te hacían en una hora, uh-huh, o este tipo de cosas, pero lo que sí está claro es que tú hoy en día puedes coger una placa de vidrio de 1865, de las que tomó Broglie en Pompeya, y positivarla. Y yo, archivos digitales que hice hace 10 años, hoy en día no los puedo abrir en mi ordenador. Curioso, desde luego. En aquella época, y hablo, por ejemplo, pues de Altamira, ¿no? Si me remonto unos cuantos, tampoco tantos años atrás, se iluminaban las pinturas rupestres con una luz que podía causar daño, o en ese sentido seguimos igual? ¿Son más cuidadosos ahora? Bueno, ahora hay una serie de criterios. Todos estos temas que están además tan de moda, en mi opinión, que los temas de la conservación preventiva, ¿no? Uh-huh. Pero todo lo que sabíamos de conservación, por ejemplo, con la luz sobre el arte rupestre, ya lo sabíamos hace 30 años. Es decir, cuando Altamira se cierra o cuando Lascaux se cierra en su momento, unos años antes, porque presentaba un montón de problemas, eran problemas conocidos y que explotan en esos momentos, explotan en los comienzos de la década de los 70, ¿no? Realmente hoy en día se está siendo más cuidadoso, en efecto, porque tenemos más capacidad precisamente para controlar los equipos y porque sabemos el daño que pueden causar. En este sentido, a diferencia de años anteriores y de cara a no, bueno, estropear y conservar bien el patrimonio histórico, ¿qué es lo que se hace bien y qué es lo que se hace mal? Uy, terrible pregunta, terrible pregunta. Se hacen bien muchas cosas y se hacen mal también muchas cosas, a veces por acción o por omisión en los dos casos, ¿no? Yo creo que en lo que yo puedo hablar, por ejemplo, en las cuestiones relativas a la acción de los fotógrafos, que es de quien más puedo hablar, o lo que sé de los arqueólogos que trabajan directamente en campo con el patrimonio en las manos, uh-huh, yo creo que hay un exceso de celo y legislación y muy poco control efectivo sobre lo que se hace realmente. Entre otras cosas, porque se vienen trabajando sin que haya habido verdaderamente, y esto es muy curioso, una investigación profunda sobre qué pasa con la luz y los pigmentos, sobre qué legislación deberíamos aplicar. Se viene aplicando una legislación que ni siquiera lo es, que es una norma temporal dada por la UNESCO en los años 60 y que nadie se ha molestado en comprobar, y desde luego no hay personal ni capacidades, por ejemplo, en los museos ni en los centros, como para comprobar que los equipos que están usando los profesionales en un momento determinado no están actuando indebidamente o dañando las pinturas, ¿no? La gente confunde las cosas, la gente piensa que un destello de flash causa daño en una pintura. La energía que genera un destello de flash es una millonésima parte de lo que genera una linterna encendida durante un minuto, para que te hagas una idea. Entonces, habría que de algún modo cuantificar y mediatizar todo eso de mejor modo, ¿no? Por otro lado, lo que sí está claro es que hay mucha restricción de acceso al patrimonio en estos momentos, precisamente para control, y eso nunca es malo. Otra de las cosas a tener en cuenta y que mucha gente no habrá reparado es que cuando se realizan fotos en el interior de cuevas, todo el equipo, como pueden ser cámaras, iluminación, me imagino que al estar mucho tiempo metido ahí, sufrirá por las condiciones atmosféricas, ¿no? Bueno, y fuera. Yo, por ejemplo, el mayor desastre que he tenido con una cámara fue fotografiando un yacimiento en Almería, el Chuche, lo recuerdo, que vino un golpe de aire y me lanzó una cámara con un trípode que pesaban 15 kilos o más de 50 metros de distancia. Te quiero decir que los equipos, cuando se usan, sufren. Vengo de dejar ahora un equipo en el taller simplemente porque se ha desmontado un objetivo por la vibración de llevarlo en el coche durante unos días, ¿no? Es decir, los equipos siempre sufren. El problema es que necesitan de un mantenimiento, pues como cualquier otro elemento mecánico electrónico, ¿no? Eso no tiene vuelta de hoja. Bueno, para la exposición que recuerdo en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, para todas esas fotos, ¿cuántas cámaras han pasado por esa exposición? Pues no muchas, no te creas. Han pasado sobre todo tipos muy diferentes, es decir, la cámara que yo me encontré cuando entré a trabajar era una cámara Braulio López de madera, de formato 18-24, fabricada en Madrid, en la calle del Ángel número 1. Y a partir de esa pues han pasado cámaras de muchas marcas, de Minolta, Nikon, Hasselblad, Leicas. Han ido cambiando en función de las necesidades. Mira, la cámara a la que se le da tanta importancia no es ni más ni menos que una herramienta como pueda serlo un lápiz, o como pueda serlo en la excavación un nivel, una palustra, una cinta métrica. El tema está en saberla manejar. Es decir, con una cámara compacta de 150 euros se pueden hacer cosas que eran impensables hacer con cámaras que costaban 1,5 millones de pesetas hace unos años, para que te hagas una idea. La cámara es una herramienta y solamente depende el resultado del uso que se le dé. Bueno, estaba intentando sacar una fotografía aquí en la tablet para ir intercalando preguntas relativas a la exposición y al trabajo de campo y no quiere cargar, pero bueno, yo explico qué fotografías es aquí la tenemos, a José con la dama de Elche, una fotografía curiosa, bueno, graciosa. ¿Qué quiere decir esta fotografía? Porque expresa mucho, ¿no? Bueno, esa foto para mí es como, bueno, la dama de Elche es como la novia de los españoles, ¿no? En cierta medida. Es aquí como dos amigos. Claro, la verdad es que una de las mejores cosas que me ha dado emocionalmente mi trabajo es ver muchas cosas que están vedadas a otras personas, porque es muy complicado, o que toquen como mis manos en montones de ocasiones cosas que el hombre ha tocado pues hace un montón de tiempo, ¿no? El hecho, por ejemplo, en aquel entonces, cuando hicimos esas fotografías de la dama de Elche, que las hice además para un dominical de un periódico en concreto, El Mundo, en aquella época la emoción, no había mozos en el museo, la emoción de abrazar a la dama para levantarla y colocarla encima de un fondo fotográfico, pues es muy especial. Y para mí, yo creo que es alguna de las fotos que he hecho en mi vida de retrato mejores, no solamente a personas, sino a piezas, y una de las mejores piezas que he fotografiado en mi vida, sin lugar a dudas, es esa emoción, ¿no? Bueno, aquí vemos otra fotografía, vamos a intentar subirla al Twitter del programa para que la gente lo pueda ver, y me gustaría que fuese el propio José quien nos describiese esta foto. Pues mira, ese que aparece ahí es Kamal, que es un egipcio magnífico, que por cierto se ha casado con una arqueóloga española y vive ahora en España, y ese es el momento de la excavación de un pequeño pozo muy cortito de 2 metros dentro de la tumba de Geri en Luxor, en la expedición de Yehuti, y es el momento en el que ellos, que están sufriendo el duro trabajo de excavar en el pozo con el polvo, el calor, etcétera, encuentran esa máscara funeraria tardía de un sarcófago y nos la enseñan desde la parte de arriba. Es una foto hecha sobre la marcha, sin, como ves, con una bombilla colgando nada más, que es la que usaban ellos para iluminarse, y la pieza colocada sobre una piedra que había para apoyarse y poder salir del pozo. Bueno, ustedes están escuchando palabras, pero si quieren ver imágenes es muy fácil, porque pueden ir al Museo Arqueológico Regional de Madrid. No sé si hay intención de que vaya a alguna otra ciudad o... Bueno, creo que Enrique Baquedano tenía la intención y estaba hablando del tema para que la exposición itinere, ¿no? Yo creo que sería estupendo, porque la gente vería muchas cosas, llenaría un cierto vacío también, porque verdaderamente, aunque en casi todas las exposiciones arqueológicas hay fotografías, muy pocas veces hay exposiciones de fotografía arqueológica, uh-huh, y es una ocasión única para hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me haría mucha ilusión que itinere y probablemente lo haga cuando termine su estancia en el Museo de Alcalá. Bueno, pues ojalá, porque son documentos que todos los españoles deberían poder, por lo menos, tener la oportunidad de ver. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta aquí escuchando las historias fotográficas del fotógrafo más famoso de la arqueología. Descarga nuestros podcasts. Toda la información en dboestudio.com. Estamos ya de vuelta y seguimos hablando con José Latova acerca de su exposición en el Museo Arqueológico Regional de Madrid y de la fotografía arqueológica. José, ¿dónde radica la verdadera dificultad de fotografiar, por ejemplo, una pintura rupestre? Bueno, ahí no hay mucho. Sobre todo, transmitir con la fotografía lo que es esa pintura. Bueno, ¿no? Sobre todo, yo creo que el mayor problema consiste, las pinturas casi nunca están aisladas, es decir, forman grupos. Yo siempre me acuerdo de aquellas cosas de Loire y Burán y todos aquellos tipos de estudios, ¿no? La mayor dificultad, no, quitando algunas pequeñas cosas técnicas, pues la posición, la estrechez del lugar, la dificultad para iluminar, quitando problemas técnicos que casi siempre se pueden resolver, yo creo que la mayor dificultad en el arte rupestre, en fotografiar arte rupestre, consiste en cómo organizas aquello, los conjuntos, de tal modo que no se te quede fuera del encuadre nunca nada que sea importante para entenderlo, ¿no? Eso lo estamos hoy en día solventando con tecnologías actuales, es uno de los avances, ¿no? Uh-huh. Esas mezclas que hacemos entre los escaneos tridimensionales y las ortoimágenes generales te permiten, como por ejemplo en el caso de lo que hemos terminado, el techo Altamira, tener en una sola imagen los 300 metros cuadrados del techo Altamira y poder centrarte, buscar, analizar, ver como si estuvieras en la propia cueva, en la imagen, cada una de las partes, incluso pudiendo llegar a apreciar las bacterias que hay en el techo por la resolución con la que se está trabajando. ¿Con las fotografías? Con las fotografías, directamente, ¿no? Son técnicas complejas, pero que están de algún modo obviando el problema que se nos planteaba antes, que era la del cuadro fotográfico, del recorte, de la realidad, que es mucho mayor siempre que el espacio que estás fotografiando y que había que organizar de algún modo en conjuntos, subconjuntos o individualizar para poder entender. Hoy en día, con darle al prehistoriador o a la persona que está estudiando las figuras o las representaciones, con darle en una sola imagen toda la cueva, lo tenemos resuelto. Uh-huh. Hablábamos de cuevas, de pinturas rupestres, pero si hablamos de grabados en estaciones al aire libre, ¿qué técnica hay que utilizar para conseguir fotografiar el grabado? ¿Hay una determinada hora del día, de alguna forma? En ocasiones tienes la hora del día, y si no, la noche es muy acogedora. Uh-huh. Quiero decir que hay una solución que es muy buena, que es esperar a que no haya ninguna luz y manejar nosotros la luz que consideramos más adecuada, ¿no? Que suele ser lo que se hace. Hay técnicas que te permiten trabajar con la luz del día, pero son muy complejas, existen el uso de flash y, bueno, yo prefiero trabajar, si es necesario, de noche. De noche se capta mejor los grabados. Sí, porque ilumino y busco lo que es necesario ver. De día no puedo controlar el sol, no puedo controlar el ángulo de incidencia, no siempre es el propicio y además se mezclan las texturas de la roca con los grabados en ocasiones y eso complejiza mucho la fotografía. El trabajo como fotógrafo es intentar transmitir a los demás pues lo que uno siente cuando uno está delante de unas obras de arte de nuestros antepasados. ¿Qué lugares, digamos, no ha logrado, por mucho que lo haya intentado, conseguir la verdadera esencia de esa obra original? Es decir, que por muchas fotos que se hayan tomado, no se llega a percibir de igual forma que estar delante. No hay ninguna emoción como la de mirar y la de estar en los sitios. Yo lo digo sinceramente, cuento algunos casos. Pues, por ejemplo, en la Alhambra de Granada. Yo he visto luces en la Alhambra de Granada y digamos que instantes luminosos en los que, teniendo la cámara al lado, me he sentado y he mirado. ¿Para qué? ¿Para qué estropearlo, no? Entonces, hay cosas que hay que mirarlas, no hay por qué registrarlas. Sobre todo cuando el trabajo supone que o lo miro desde un punto de vista técnico y documental. Y ahí es muy difícil en ocasiones documentar las emociones, es prácticamente imposible. Bueno, la exposición, hemos dicho que son 100 fotografías. Le vamos a pedir por lo menos una anécdota de todas esas 100 fotografías, alguna tiene que haber, ¿no? O una anécdota graciosa. ¿Graciosas? No sé yo. O seria, lo que graciosas sea, pero anécdota. Bueno, ha habido momentos muy buenos y momentos muy malos de trabajo y momentos muy duros, porque el trabajo de campo, como muy bien sabes, en ocasiones es duro. Anécdotas, no sabría decirte. Por ejemplo, como anécdota cercana, cuando estábamos haciendo la fotografía del mosaico de Noeda en Cuenca, las últimas imágenes después de la zona excavada, estaba trabajando con mi hija María, allí los dos juntos, a 8 grados bajo cero, y cuando nos quisimos ir se había helado la nieve que había alrededor y tuvieron que venir a buscarnos con un tractor. Pero te quiero decir que, bueno, que eso es un caso excepcional, ¿no? Anécdota de otro tipo, no recuerdo especialmente ninguna. El trabajo es trabajo, no podría decirte. Lo que sí recuerdo, lo que sí te puedo decir, por ejemplo, como anécdota, más que una anécdota, es una vivencia global, ¿no? El fantástico mundo de la arqueología, el descubrimiento de la arqueología, pero no ya por el yacimiento o por las piezas, sino que también está muy bien lo de pasar unos días más o menos largos con la gente en la excavación, ¿sí?, trabajando, conociéndoles, tomándote por la noche una cerveza o comiendo, diciendo en ocasiones las burradas típicas de arqueólogos, leyendo o contrastando opiniones sobre el patrimonio, la política o la economía, ¿no? Yo creo que una de las mejores cosas y mis mejores recuerdos probablemente de estos 40 años en la arqueología no son tanto las piezas o los yacimientos como muchas de las personas que he conocido y que he tratado. Me suena, ¿no? Eso de ir a excavar. Lo más bonito de la excavación es al final del día con una cervecita, ¿no? Y comentando la jugada. Sí, eso está bien. ¿Qué fotografía? Ahora seguro que me va a decir, pues ninguna, pero bueno, yo lo pregunto. ¿Qué fotografía guarda José Latova en su casa o en su estudio, en un lugar preferente, con temática arqueológica? ¿Con temática arqueológica? Sí. Pues, mira, tengo en el pasillo que da a mi despacho, tengo colocadas 3 fotos de la Dama de Elche, por ejemplo. Con temática arqueológica tengo una foto maravillosa de 1870 y tantos, de Lauren Clifford, del Teatro de Ampurias, con un paisano vestido de valenciano con su manta adelante. Pero no tengo más fotografías arqueológicas por casa, nada más que esas. Bueno, y ahora llega la pregunta del millón de dólares, que yo se la hemos preguntado a muchas otras personas que han venido. Esto me dais un millón de dólares. Sí, casi, casi. Si es afirmativo y de verdad se da en el clavo, yo aseguro que se le va a dar un millón de dólares. Se lo hemos preguntado a prehistoriadores, que han pasado historiadores, el significado del arte. Una persona que es, de alguna forma, es artista, es fotógrafo y fotografía arte prehistórico principalmente, aunque, bueno, otras épocas también. Pero, para él, ¿qué significado tiene el arte paleolítico? Pues mira, yo lo tengo muy claro. Yo no le busco un significado de ningún tipo. Lo que tengo muy claro, y además es un concepto que yo manejo en las clases y que hablo mucho de él, lo emocionante del arte paleolítico para mí, y digo paleolítico por ser más antiguo, pero podríamos estar hablando de unos grabados de pastores de hace 40 años en cualquier roca del monte, ¿no? Uh-huh. Es que es lo que nos queda del pensamiento de las personas que lo hicieron. Es decir, en un momento determinado, me imagino que el hombre se comunicaba verbalmente, se comunicaba corporalmente, se adornaba, se pintaba la cara como hacen muchos pueblos todavía indígenas en América, en África, en Australia. Todo eso tenía un significado para ellos, que hoy en día antropológicamente se puede estudiar. Yo no sé qué podía pensar ahora con esta discusión que ha habido estos días en la USPP sobre el arte de los 40.000 años, no los 40.000 años, unos uh-huh. hombres, otros hombres, etc. A mí eso me da lo mismo. Lo que me parece muy importante es que aquello está hecho por la mano de un hombre en el interior, en la oscuridad o en la semioscuridad de una cueva, y que es su pensamiento. En ese momento él piensa en el bisonte y con unas tizas de matites o con un poco de carbón, es capaz de dejarnos la imagen que él tenía en el pensamiento. Para mí ese es el significado que tiene, el pensamiento humano. Bueno, pues ahí queda esa respuesta, cada uno ya que saque sus propias conclusiones, aunque eso sí, le recomendamos que vayan a ver esta exposición en el Museo Arqueológico Regional, una exposición fotográfica, en cierta forma, homenaje a José Latobá, pero también es un homenaje a la arqueología de campo, a toda esa documentación, y que esperemos que vaya a otros sitios de la geografía española. José, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por dejarme hablar de fotografía y de arqueología. Muy bien, le esperamos aquí, pues seguro que tiene muchísimas otras historias que contarnos. Cuando queráis. Nuestro correo electrónico, hiperfocal@dboestudio.com. Esto ha sido todo en este programa de Hiperfocal. Hoy un pelín más corto. La semana que viene vamos a tener una sorpresa también, una persona que os va a dar muchos consejos y os va a hablar de sus secretos. Además, secretos no del mundo de la fotografía propiamente dicho, sino, él se ha hecho algún que otro artilugio para conseguir buenas fotografías y os lo va a transmitir para que todos aquellos, ya avanzamos, amantes de la naturaleza y amantes de la fauna, a todos los que les guste fotografiar animales, insectos, pájaros, en fin, todo tipo de fauna, pues nuestro invitado os dará todas las claves y muchas de las cosas que se ha fabricado él mismo para poder ocultarse, para sujetar la cámara totalmente camuflada, en fin, que os dará muchos consejos. Y en el programa de hoy, bajo mi punto de vista, interesantísima, dadas esas dos grandes pasiones que tengo, una de ellas la fotografía, por supuesto, y otra es la historia y la arqueología. José Latobá, que nos ha contado los secretos, cómo trabaja él dentro de los yacimientos arqueológicos, cómo se capturan las imágenes en una cueva prehistórica, sin dañarlas y encima obteniendo buenos resultados. Un trabajo nada fácil, como habéis podido escuchar en la voz de José Latobá. Nos volvemos a reencontrar dentro de una semana. Antes os dejamos las redes sociales, por si queréis seguirnos, son varias. Una de ellas es el Instagram de DBO Studio, donde vamos poniendo algunos de los trabajos que vamos realizando y también algo de información relativa al podcast. También otro Instagram, que es el mío personal, que es @DavidBeol, y un Facebook, el de DBO Studio, donde vamos poniendo también los episodios nuevos del podcast, donde podéis descargarlo. Un email por si queréis contactar con nosotros, tomad nota, hiperfocal@dboestudio.com, hiperfocal@dboestudio.com. Nos despedimos hasta la próxima semana, esperamos que hayáis disfrutado con el programa de hoy, y como decía, la próxima semana, naturaleza, fauna y muchos, muchos trucos para conseguir buenas fotografías aquí en Hiperfocal. Hasta la semana que viene.